desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca semanalmente novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, iniciamos el programa número 397, ya nos acercamos a los 400 programas, casi 10 años de podcast, ¿no? Que parecen increíbles cuando uno lo mira a la distancia. Pero aquí estamos para pensar un poco sobre lo que nos rodea y sobre los temas más o menos profundos que a este grupo de locos por la ciencia les gusta analizar. Estar equivocados nos sorprende y al mismo tiempo nos enseña algo sobre nosotros mismos. No solo hay cosas que no sabemos, sino que las cosas que creemos saber pueden no ser ciertas. Como nos dice la filosofía, nada es como se vea a primera vista, todo depende del punto de vista desde el que miremos las cosas, y si es el correcto estamos muy cerca, o tal vez ya encontramos esa verdad que estamos buscando incansablemente. No resulta nada fácil descubrir los caminos por los que deambula la naturaleza y las razones que ésta tiene para recorrerlos de la manera que lo hace y no de otra. Una cosa es cierta, y es que la naturaleza siempre trata de conseguir sus fines con el menor esfuerzo posible. Y cuestiones que nos parecen muy complicadas cuando profundizamos en ellas, como la ciencia nos exige, llegan a parecernos más sencillas y comprensibles. Todas las respuestas están ahí, en la naturaleza, en el cosmos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ensamblar una explicación científica del origen de la vida? A simple vista, nos puede parecer una tarea sin esperanzas. No creo que buscar fósiles en las rocas más antiguas sea suficiente y nos ofrezca todas las claves necesarias. La mayoría de las delicadas moléculas prebióticas que dieron lugar a la vida habrán sido erradicadas por el inexorable paso del tiempo y la destructora entropía que convierte todo en polvo. Es posible que podamos esperar el hallazgo de algún residuo químico ya degradado de aquellos organismos ancestrales, a partir de los cuales evolucionó la vida celular como conocemos. Claro que aparte de los fósiles que podamos encontrar en las rocas, existe otra línea de evidencia que, de la misma manera, se remonta al pasado lejano y oscuro, pero que existe aquí y ahora, dentro de las formas de la vida presente. Los biólogos están convencidos de que ciertas reliquias de organismos antiguos siguen viviendo en las estructuras y procesos bioquímicos de sus descendientes, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablamos un poquito de estos últimos hallazgos biológicos? Todo comienza siendo una cosa y con el tiempo se transforma en otra diferente. evolución por la energía. En el universo en que vivimos, nada desaparece. Con el tiempo se cumplen los ciclos de las cosas y se convierten en otra distinta, en un proceso irreversible que podemos contemplar a nuestro alrededor con el paso inexorable del tiempo que se van cumpliendo, ¿no? Las fases, los ciclos, y no necesariamente siempre son de desgaste y envejecimiento, sino que otras son de creación y resurgimiento. Cuando las estrellas masivas viejas explotan en supernovas, el espacio interestelar queda ocupado en grandes regiones por una enorme nube que a veces abarca varios años luz. El tiempo transcurre y de esos restos de estrellas muertas, con ayudas de la gravedad, nacen nuevas estrellas. Es la entropía negativa que lucha contra aquella otra que todo lo quiere destruir. Nosotros de alguna manera hacemos lo mismo con la descendencia y creamos entropía negativa que hace que lo nuevo de alguna manera esté venciendo a ese destino irreversible que nos habla de que la eternidad no existe para nada ni para nadie. Nada vive para sí. El gas y el polvo se transforman en una brillante estrella que vive 10.000 millones de años y termina en nebulosa planetaria con una enana blanca en el centro. Entonces la estrella, que tenía un diámetro de 1.500 kilómetros, se reduce hasta unas pocas decenas, 20 o 30 kilómetros, y su densidad es inmensa, emitiendo radiación ultravioleta durante mucho tiempo hasta que se enfría y se convierte en un cadáver estelar. En lo concerniente a cambios y transformaciones, el que más tal vez llama la atención siempre es el de las estrellas que se forman a partir de gas y polvo cósmico. Nubes enormes de gas y polvo se van juntando. Sus moléculas cada vez más apretadas se rozan, se ionizan y se calientan hasta que en el núcleo central de esa bola de gas caliente la temperatura alcanza millones de grados. La enorme temperatura posibilita la fusión de los protones y en ese instante nace la estrella que brillará miles de millones de años y dará luz y calor. Su ciclo de vida estará supeditado a su masa. Si la estrella es supermasiva, varias masas solares, su vida será más corta, ya que consumirá el combustible nuclear de fusión, hidrógeno, helio, litio, oxígeno, etc., con más voracidad que una estrella mediana como nuestro Sol, que es de vida mucho más duradera. Una estrella, como todo en el universo, está sostenida por el equilibrio de dos fuerzas contrapuestas. En un caso, la fuerza que tiende a expandir la estrella, que es la energía termonuclear de la fusión, y la fuerza que tiende a contraerla, que es la fuerza gravitatoria de su propia masa. Cuando finalmente el proceso de fusión se detiene por agotamiento de combustible de fusión, la estrella pierde la fuerza de expansión y queda a merced de la fuerza de gravedad. Se hunde bajo el peso de su propia masa. Se contrae más y más. Y en el caso de estrellas supermasivas, se convierte en una singularidad. Una masa que se ha comprimido a tal extremo que acaba poseyendo una fuerza de gravedad de una magnitud difícil de imaginar, existe allí, por más que no lo pueda creer el común de los mortales. La Tierra, un objeto minúsculo en comparación con esos objetos supermasivos estelares, genera una fuerza de gravedad que, para escapar de ella, una nave o cohete espacial tiene que salir disparado de la superficie terrestre a una velocidad superior a los 11 kilómetros por segundo. El Sol exige unos 617 kilómetros por segundo. Eso se conoce como velocidad de escape, que es la velocidad mínima requerida para escapar de un campo gravitacional que, lógicamente, aumenta en función de la masa del objeto que la produce. El objeto que escapa puede ser una cosa cualquiera, desde una molécula de gas a una nave espacial. La velocidad de escape de un cuerpo está dada por G, que es la constante de gravitación universal, M, que es la masa del cuerpo, y R, que es la distancia del objeto que escapa del centro del cuerpo. Un objeto que se mueva por una velocidad menor que la de escape entra en una órbita elíptica. Si se mueve a una velocidad exactamente igual a la de escape, sigue una órbita. Y si el objeto supera la velocidad de escape, se mueve en una trayectoria hiperbólica y rompe la atadura en la que mantenía sujeto al planeta, la estrella o el objeto que emite la fuerza gravitatoria. La mayor velocidad que es posible alcanzar en nuestro universo sabemos que es la velocidad de la luz en el vacío, que es casi de 300.000 kilómetros por segundo. Y aún así, a esa velocidad, la luz, que en definitiva son fotones, no pueden ni siquiera escapar de la atracción de un agujero negro. Pues bien, es tal la fuerza de gravedad de un agujero negro que ni la luz puede escapar de allí. Se dice que la singularidad la absorbe, la luz desaparece en su interior y de ahí su nombre de agujero negro. La estrella supermasiva se contrae, llega a un punto que desaparece de nuestra vista. De acuerdo con la relatividad general, cabe la posibilidad de que una masa se comprime y reduzca sin límites su tamaño y se autoconfine en un espacio infinitamente pequeño que encierre una densidad y una energía infinitos. Y allí el espacio y el tiempo dejan de existir. Las singularidades ocurren en el Big Bang, en los agujeros negros, y si existe en el Big Crunch, que se podría considerar como una reunión de todos los agujeros negros generados por el paso del tiempo en el universo y que nos llevará a un fin que tal vez sea un nuevo comienzo. Las singularidades de los agujeros negros están rodeados por una circunferencia invisible a su alrededor que marca el límite de su influencia. El objeto que traspasa ese límite es atraído irreversiblemente y la singularidad que lo engulle, sea una estrella, una nube de gas o cualquier otro objeto cósmico que se anime a traspasar esa línea que se conoce como horizontes de sucesos del agujero negro. La existencia de los agujeros negros fue deducida por Schwarzschild en el año 1916 a partir de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Este astrónomo alemán predijo su existencia, pero el de agujero negro como nombre se debe a John Wheeler. Así el conocimiento de la singularidad está dado por las matemáticas de Einstein y más tarde por la observación de las señales que la presencia del agujero negro genera. Es una fuente emisora de rayos X que se producen al engullir la materia que traspasa el horizonte de sucesos y es atrapada por la singularidad, en donde desaparece siempre sumándose a la masa del agujero negro que se hace cada vez mayor. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha sido detectado un enorme agujero negro que ya es muy famoso, el Cygnus X1. Después de todo, la velocidad de la luz, la máxima del universo, no logra vencer la fuerza de ese agujero negro que la tiene confinada para siempre. En nuestra galaxia, con unos 100.000 años luz de diámetro y unos 200.000 millones de estrellas, ¿cuántos agujeros negros habrá? ¿Quién lo sabe? Si sabemos, por ejemplo, que el tiempo es imparable, que el reloj cósmico sigue y sigue andando sin que nada lo pare, miles o cientos de miles o millones y millones de estrellas supermasivas explotarán en brillantes supernovas para convertirse en temibles agujeros negros. Llegará un momento que en el que los agujeros negros en las galaxias será de tal magnitud que comenzarán a fusionarse unos con otros, que todo el universo tal vez llegue a convertirse en un inmenso agujero negro, una enorme singularidad, en donde lo único que quede presente allí sea la gravedad. Esa fuerza de la naturaleza que está sola no se puede juntar con las otras fuerzas que, como se ha dicho, tienen sus dominios ya en la mecánica cuántica, mientras que la gravitación reside en toda la inmensidad del cosmos. Las unas ejercen su dominio en los confines microscópicos del átomo, mientras que la otra solo aparece de manera significativa en presencia de grandes masas estelares. Allí, a su alrededor, se aposenta curvando el espacio y distorsionando el tiempo. Esa reunión final de agujeros negros será la causa de que la densidad crítica sea superior a la ideal. La gravedad generada por el inmenso agujero negro que se irá formando en cada galaxia tendrá la consecuencia de parar la expansión actual del universo. Todas las galaxias que ahora están separándose las unas de las otras se irán frenando y despacio, al principio, pero más rápido después, comenzarán a recorrer el camino hacia atrás. Y finalmente, toda la materia será encontrada en un punto común en donde chocará violentamente, formando una enorme bola de fuego que se llama un Big Crunch, que como saben es solo una de las variadas teorías del final del universo. Pero antes de que eso llegue tendremos que resolver el primer problema, si aún hay alguien por aquí. La visita de Andrómeda, el hecho de que la Tierra también va a ir saliendo de la zona habitable, o la muerte del Sol, que se convertirá en una gigante roja primero, y en una nebulosa planetaria, con una estrella enana blanca en el centro después. Los científicos se han preguntado a veces qué sucederá eventualmente a los átomos de nuestros cuerpos mucho tiempo después de que hayamos muerto. La posibilidad más probable es que nuestras moléculas vuelvan al Sol. Ya alguna vez hemos hablado del destino del Sol, que va a agotar su combustible de hidrógeno y fusionará helio, se hinchará en gigante roja y su órbita es probable que sobrepase la Tierra y la calcine. Las moléculas que hoy constituyen nuestros cuerpos seguramente serán consumidas por esa atmósfera solar. Como dijo Carl Sagan, dentro de miles de millones de años a partir de ahora, habrá un último día perfecto en la Tierra. Las capas de hielo del Ártico y la Antártida se fundirán, inundando las costas del mundo. Las altas temperaturas oceánicas liberarán más vapor de agua al aire, incrementando la nubosidad y escondiendo a la Tierra de la luz de nuestro Sol, retrasando el final. Pero la evolución solar es inexorable. Finalmente los océanos hervirán, la atmósfera se evaporará en el espacio y nuestro planeta será destruido por una catástrofe de proporciones que ni podemos imaginar. En una escala de tiempo de varios miles de millones de años, debemos enfrentarnos al hecho de que la Vía Láctea en la que vivimos morirá. Más exactamente, vivimos en el brazo espiral Orión de la Vía Láctea. Miramos al cielo nocturno y nos sentimos reducidos, empequeñecidos por la inmensidad de las luces celestes que están allí en el cielo. Estamos mirando realmente una minúscula porción de las estrellas localizadas en el brazo de Orión. El resto de los 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea están tan lejanas que apenas pueden ser vistas como una franja lechosa que cruza el cielo nocturno. Aproximadamente a 2 millones de años luz de la Vía Láctea está nuestra galaxia vecina más cercana, la Gran Galaxia de Andrómeda, 2 o 3 veces mayor que nuestra galaxia. Las dos galaxias se están aproximando a unos 500 kilómetros por segundo y chocarán en un periodo de entre 3 y 4 mil millones de años. Va a ser una colisión parecida a un asalto. Nuestra galaxia será literalmente consumida y destruida, aunque lo cierto es que, aunque en el choque algo se destruya, lo cierto es que todo quedará en forma de una galaxia mucho mayor. Así las cosas, no parece que la humanidad del futuro lo tenga muy fácil. Primero va a tener que escapar dentro de unos 4.000 millones de años de la gigante roja en que se convertirá nuestro Sol, que calcinará el planeta Tierra. Después, en unos 10.000 millones de años, la escapada tendrá que ser aún más lejana, porque la destrucción será de la propia galaxia, que se fusionará con otra mayor, sembrando el caos cósmico del que difícilmente se podría escapar quedándose aquí. Y por último, el final anunciado, aunque a más largo plazo, es el propio universo que por congelación o fuego tiene sus días contados. Por todas estas catástrofes anunciadas por la ciencia, científicos como Kip Thorne y Stephen Hawking sugieren a otros universos paralelos a través de agujeros de gusano en el hiperespacio. Sería la única puerta de salida para que la humanidad no se destruyera. Si lo alcanzaremos o no, si habrá alguien ya en esa época, es una pregunta casi imposible de contestar. No tenemos los datos necesarios para eso. Incluso se podría decir que aparte de estas catástrofes futuras que sabemos a ciencia cierta que ocurrirán, seguramente existan otras que están ahí latentes en la incertidumbre de si finalmente ocurren o no, solo pendiente de decidir lo uno o lo otro por parámetros ocultos que ni sabemos que puedan existir. En esta situación de impotencia, la incapacidad física e intelectual nos embarga, nos tenemos que dar y admitir que verdaderamente, comparados con el universo y las fuerzas que lo rigen, somos insignificantes, menos que una mota de polvo flotando en el haz de luz que entra imparable por la ventana entreabierta de una habitación. Pero sin embargo, tampoco es así. Que se sepa, hasta ahora al menos, no existe ningún otro grupo inteligente que esté capacitado para tratar de todas estas cuestiones. Que la especie humana sea consciente de dónde vino y hacia dónde va, en verdad tiene bastante mérito. Y más, si consideramos que nuestro origen está a partir de materia inerte, evolucionada y compleja, que un día, hace probablemente miles de millones de años, se fraguó en estrellas muy lejanas. A finales de los años 60, un físico italiano, Gabriele Veneziano, buscaba un grupo de ecuaciones que explicara la fuerza nuclear fuerte, ese pegamento tan fuerte que mantenía unidos a los protones y neutrones del núcleo de cada átomo. Parece ser que, por casualidad, se encontró con un libro antiguo de matemáticas y en su interior encontró una ecuación de más de 200 años de antigüedad creada por un matemático suizo llamado Leonhard Euler. Veneziano descubrió con asombro que las ecuaciones de Euler, consideradas desde siempre una simple curiosidad matemática, parecían describir la fuerza nuclear fuerte. Después de un año de profundos estudios, experimentos, intuición y mucha imaginación, se podría decir que con esas bases se elaboraron la teoría de las cuerdas de manera casi fortuita. Tras circular entre distintos compañeros, la ecuación de Euler acabó escrita frente a Leonard Susskind, quien se fue aparte a investigar. Creía que aquella antigua fórmula describía matemáticamente la fuerza nuclear fuerte, pero descubrió algo nuevo. Lo primero que descubrió fue que describía una especie de partícula con una estructura interna que vibraba y que mostraba un comportamiento que no se limitaba al de una partícula puntual. Dedujo que se trataba de una cuerda, de un hilo elástico, como una goma cortada por la mitad. Esa cuerda se estiraba y contraía, además de ondear, y coincidía exactamente con la fórmula. Susskind redactó ese artículo en donde explicaba el descubrimiento de las cuerdas, pero nunca llegó a publicarse. Claro que, como se ha comentado muchas veces, la teoría de cuerdas tiene su origen real en las ecuaciones de Einstein, en las que se inspiró Kaluza para añadir la quinta dimensión y perfeccionó Klein, por eso se la llama teoría de Kaluza-Klein. La teoría de cuerdas surgió a partir de su descubrimiento accidental por Veneziano, y a partir de ahí, la versión de más éxito y la creada por los físicos de Princeton, David Gross, Emil Martinek, Jeffrey Harvey y Ryan Rohm. Ellos son conocidos en el mundillo de la física teórica como el cuarteto de cuerdas. Han propuesto una cuerda heterótica o híbrida, como la llaman, y están seguros de que la teoría de cuerdas resuelve el problema de construir la propia materia a partir de la pura geometría. Eso es lo que, en cierto sentido, hace la teoría de cuerdas, especialmente en su versión de cuerda heterótica, que es inherentemente una teoría de la gravedad en la que las partículas de materia, tanto como las otras fuerzas de la naturaleza, emergen del mismo modo que la gravedad emerge de la geometría. La característica más notable de la teoría de cuerdas es que la teoría de la gravedad de Einstein está contenida automáticamente en ella. De hecho, el gravitón, que es ese cuanto de gravedad que se busca desde hace muchísimos años, emerge como la vibración más pequeña de la cuerda cerrada. Es más, si simplemente abandonamos la teoría de la gravedad de Einstein como una vibración de la cuerda, entonces la teoría se vuelve inconsistente e inútil. De hecho, es la razón por la que Witten se sintió inicialmente atraído hacia la teoría de cuerdas. Witten está plenamente convencido de que todas las ideas realmente grandes en la física están incluidas en la teoría de cuerdas. No vamos a entrar acá a describir el modelo de la teoría, ni lo que es exactamente una cuerda heterótica, porque es algo demasiado complejo y con demasiados detalles que pueden confundir. Sin embargo, hay que dejar constancia de que consiste en una cuerda cerrada que tiene dos tipos de vibraciones, en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario, que son tratadas de forma diferente. Las vibraciones en el sentido de las agujas del reloj viven en un espacio de 10 dimensiones, y las vibraciones en sentido contrario viven en un espacio de 26 dimensiones, de las que 16 han sido compactadas en una quinta dimensión. Y la cuerda heterótica debe su existencia al hecho de que las vibraciones en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario viven en dos dimensiones diferentes, pero que se combinan para producir una sola teoría de supercuerdas. Esa es la razón de que se denomina, según la palabra griega heterosis, que significa algo así como híbrido. Para concluir, las simetrías que vemos a nuestro alrededor, desde el arco iris a las flores y a los cristales, pueden considerarse en última instancia como manifestaciones de fragmentos de esa teoría original. Riemann y Einstein habían confiado en llegar a una comprensión geométrica de por qué las fuerzas pueden determinar el movimiento y la naturaleza de la materia, y la teoría de cuerdas, a partir de su descubrimiento, estaba evolucionando buscando esas huellas que han dejado Faraday, Riemann, Maxwell, Einstein, para poder construir una teoría de campos de cuerdas. De hecho, toda la física de partículas está basada en teoría de campos. La única teoría no basada en teoría de campos es la teoría de cuerdas. Y de allí sale, combinada con la supersimetría, lo que es la teoría de las supercuerdas. La cuerda es un objeto unidimensional que en una nueva teoría se utiliza reemplazando la idea de partícula puntual de la teoría cuántica de campos, se utiliza en la teoría de partículas elementales y en cosmología y se representa por una línea o lazo, una cuerda cerrada. Los estados de una partícula pueden ser producidos por ondas estacionarias a lo largo de esta cuerda. En teoría, se trata de unificar a todas las fuerzas fundamentales, incorporando simetría, y en las que los objetos básicos son objetos unidimensionales, que tienen una escala de unos 10 a la menos 35 metros, que, como son distancias muy cortas, están asociadas a energías muy altas, que andan en el orden de los 10 a la 19 gigaelectronvolt, muy por encima de la que hoy en día puede alcanzar cualquier acelerador de partículas. Una de las cosas más atractivas de la teoría de supercuerdas es que dan lugar a partículas de spin 2, a las que se llama gravitones, o sea, partículas que transportan la gravedad, y que aún no se han podido localizar. Por lo tanto, una teoría de supercuerdas automáticamente contiene una teoría cuántica de interacción gravitacional. Se piensa que, al contrario de lo que ocurre con otras teorías, como el modelo estándar, están libres de infinitos que no pueden ser eliminados por renormalización, que es lo que plaga todos los intentos de construir una teoría cuántica de campos que incorpore la gravedad. Hay algunas evidencias también de que la teoría de supercuerdas está libre de infinitos, pero aún se está a la búsqueda de una prueba definitiva. Y aunque no hay evidencia directa de las supercuerdas, algunas características son compatibles con los hechos experimentales observados en las partículas elementales, como la posibilidad de que las partículas no respeten paridad, que es lo que ocurre en las interacciones débiles. Es muy probable que esta teoría sea corroborada por los hechos, se va a necesitar tiempo. No se pueden ahí comprobar ciertos parámetros teóricos de esas complejas matemáticas a las que llaman topologías. Habrá que tener siempre a mano las ecuaciones de Einstein y otras clásicas para seguir trabajando. Habrá que retomar las ideas de Ramanujan, el gran matemático, y también de Riemann, que son personajes curiosos, porque tienen historias muy parecidas. Tanto Riemann como Ramanujan murieron antes de cumplir los 40 años, y también, en ambos casos, tuvieron vidas difíciles. Pero son personajes que desarrollaron una actividad matemática en esa corta vida, comparable al trabajo de toda una vida de muchos buenos matemáticos. Más allá de la complejidad del asunto, ¿no? Lo que, digamos, a modo de conclusión puede decir es que las leyes de la naturaleza se simplifican cuando se expresan coherentemente en dimensiones más altas. Y decir coherentemente señala un punto crucial, que es lo que obliga a utilizar las funciones de Ramanujan, que fijan en 10 dimensiones del espacio-tiempo a la teoría, y esto a su vez puede facilitarnos la clave decisiva, en la medida en que se demuestre, para explicar el origen de todo el universo. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Jonas Seil, Icy Fire. This is to end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high in into the night, calling out Father, send my hand, we will watch the flames burn up and on the mountainside. And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out Father, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky, now I see fire inside of the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. Sistema solar tan distinto. ¿Qué hizo que la atmósfera terrestre no fuera de hidrógeno y que nuestra masa fuera baja? Bueno, hay una nueva investigación que sugiere que antes de la Tierra, otros planetas existieron cerca del Sol. Los investigadores que estudian nuestro sistema solar nos dicen que somos distintos. No representamos a los otros que han sido descubiertos. Y ahora un nuevo estudio, cuyos resultados fueron obtenidos mediante simulaciones computacionales, nos dicen que estas diferencias pueden provenir de la presencia de otros planetas mucho más masivos que la Tierra, como supertierras, y el papel de gigante Júpiter en su destrucción. Mucho antes de que se formaran Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, existían unos planetas masivos en el interior del sistema solar, planetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, que fueron devorados por el Sol debido a un cambio de sus órbitas y ese cambio se lo deben a la relación entre Júpiter y Saturno y la danza que ejecutaron en los primeros millones de años de vida en el disco protoplanetario. Se han hecho cálculos y simulaciones basados en resultados de investigaciones anteriores que resuelven preguntas como ¿por qué los planetas terrestres en nuestro sistema tienen baja masa en comparación con los planetas orbitando otras estrellas? Y de acuerdo con los investigadores, las órbitas de Júpiter y Saturno jugaron un papel estelar en la gran obra de la evolución del sistema. Este trabajo sugiere que la migración del interior hacia el exterior de Júpiter podría haber destruido una primera generación de planetas y haber sentado las bases para la formación de los planetas terrestres de masa empobrecida que nuestro sistema solar tiene hoy. Todo esto encaja a la perfección con otros acontecimientos recientes en la comprensión de cómo el sistema solar evolucionó, además de que llena grandes vacíos sobre nuestro planeta en particular. En primer lugar, los sistemas de exoplanetas que conocemos son bien diferentes al nuestro. Las estrellas, algunas parecidas al Sol, tienen planetas que las orbitan, pero sin embargo, están bien cercanos a ellas. En nuestro sistema no es así, pues muy poco encontraremos más allá de Mercurio. Quizás asteroides, un poco de basura espacial, pero no más planetas. Lo contrario es lo que se ha encontrado alrededor de otras estrellas, en donde los planetas no solo son mucho más masivos que la Tierra, sino que orbitan cerca de su estrella. Primero está Júpiter, planeta crítico para entender la evolución de nuestro vecindario. En 2001 y 2011, dos estudios elaborados por equipos de la Universidad Queen Mary de Londres y en el Observatorio de Niza hablan de los primeros millones de años del sistema cuando el Sol era joven y aún existía el disco protoplanetario a su alrededor. La formación del cuerpo planetario gigante de Júpiter estaba integrada en el disco de gas y polvo y con el tiempo Júpiter comenzó a adquirir tanta masa que se convirtió en un cuerpo gravitacionalmente influyente, lo que ayudó a que limpiase una brecha en el disco cerca de él. Como el Sol también limpiaba un poco del disco a su alrededor, la órbita de Júpiter comenzó a rodar hacia el interior del Sol como si se encontrara en una gigantesca cinta transportadora. Y es aquí en donde entra el papel de Saturno. Porque dicen que si no hubiera sido por Saturno, Júpiter eventualmente hubiese caído dentro del Sol. Pero cuando comenzó a formarse Saturno, después de Júpiter, los dos planetas se acercaron lo suficiente y se unieron en una relación especial llamada resonancia orbital, en donde sus periodos orbitales eran racionales y Saturno, por ejemplo, completaba dos órbitas alrededor del Sol en el mismo tiempo en que Júpiter completaba una y ese baile comenzaba a ejercer una influencia gravitatoria entre ambos. Esa resonancia permitió que los dos planetas abrieran una brecha mutua en el disco que causaba que todo el gas se moviera hacia el exterior, una situación que hizo que la dirección de la migración planetaria cambiara hacia el otro lado, y a ese escenario se lo llama Gran Tac. Los planetas migran hacia adentro y luego cambian de dirección drásticamente, algo así como un barco que dobla alrededor de una boya, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasaba con los planetas más cercanos al Sol? Y es aquí en donde entran unos planetas primordiales que ya no están con nosotros, las supertierras. Según sus cálculos, fue un momento realmente violento, pues estos masivos planetas fueron empujados hacia el Sol por la órbita de Júpiter. A medida que estas supertierras se acercaban al Sol, sus órbitas se convertían en elípticas, lo que hacía que colisionaran unos con otros. De hecho, una vez cada 200 años chocaban otra vez, descomponiéndose y enviando muchos de esos residuos hacia el Sol. No obstante, no todo el material planetario caía en la estrella, pues algunos se devolvían. Además, solo es necesario el 10% del material que Júpiter barrió hacia el Sol para producir a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Precisamente, los investigadores hicieron simulaciones sobre lo que ocurriría en un sistema de exoplanetas conocido como Kepler-11, el cual tiene 6 supertierras con una masa combinada de 40 veces la de nuestro planeta, y descubrieron que estos planetas gigantes caerían dentro de su estrella en 20.000 años. Luego de toda esta violencia, se necesitarían millones de años para que estos planetesimales o residuos planetarios se agruparan y formaran los planetas terrestres, lo cual concuerda con la información actual que dice que la Tierra se formó entre 100 a 200 millones de años después del nacimiento del Sol. Más aún, esto podría explicar también por qué la Tierra carece de una atmósfera de hidrógeno. Y es que nos formamos de estos desechos volátiles. Y es eso lo que nos diferencia de los demás sistemas exoplanetarios. La violenta evolución del sistema es lo que ha permitido que nuestro planeta sea tan poco común a los demás que hoy conocemos, y es lo que ha permitido además la posibilidad de la atmósfera terrestre, el agua y la vida. Cambiamos de tema. ¿Recuerdan la historia esa de la supernova de 1670? Les cuento un poquito. Durante siglos, este objeto estelar, que está en la constelación del Cisne, ha sido un misterio para los astrónomos, pero ahora un nuevo análisis resuelve un enigma y arroja una sorpresa. Pese a considerarse la primera nova documentada en la historia, su naturaleza era bien distinta. Resulta ser que en el año 1670 varios de los astrónomos que por entonces escrutaban el cielo documentaron la aparición de una nueva luz en el firmamento. Entre ellos, el meticuloso Johannes Hevelius, que en su mapa de las estrellas anotó la aparición de una nova subcapite Cygni, o sea, una nueva estrella bajo la cabeza de la constelación del Cisne, cuyo brillo llamó la atención de los astrónomos durante los 2 años en que fue posible divisarla a simple vista. Unos años después, la estrella reapareció por 2 veces hasta desaparecer del todo y quedar oculta a los instrumentos de observación de la época. Por más que escrutaban el cielo, no parecía quedar rastro de aquella fulguración que había brillado bajo la cabeza del Cisne en el siglo XVII. Hasta que, en los años 80 del siglo XX, un equipo de astrónomos empleó sus modernos telescopios y detectó los restos de una nebulosa, la localización que había sido dada por Hevelius y Cassini. Pero aquella observación era aún más desconcertante porque los científicos, bautizaron a la estrella como Nova de 1670, lo que la convertía en la primera nova documentada de la historia. La composición de la nebulosa, sin embargo, parecía contradecirse con lo que se sabía sobre estas explosiones estelares. Lo que había sucedido en teoría era una explosión termonuclear de una estrella binaria que produce un destello de corta duración y muy brillante, aunque no tan brillante como el que se produce en una supernova. Pero las observaciones no encajaban con el modelo. Durante muchos años este modelo fue considerado una nova, pero cuanto más se estudiaba, menos parecía una nova normal o cualquier otra clase de estrella que explota. Ahora se ha medido la zona con longitudes de ondas sublimétricas y de radio y han descubierto que los alrededores de los restos están bañados por un gas frío rico en moléculas, con una composición química muy poco frecuente. Conociendo los isótopos de este gas, los astrónomos han podido reconstruir con cierto detalle lo que sucedió en esta región del cielo y lo que vieron nuestros antepasados hace más de 300 años. El estudio indica que la masa del material es demasiado grande para proceder de la explosión de una nova y los isótopos tampoco casan con lo que arrojaría una explosión de este tipo. Así que las pruebas apuntan a que lo que tuvo lugar fue el choque entre dos estrellas, un fenómeno más brillante que una nova, pero no tanto como una supernova. Así que se trata de un acontecimiento muy poco frecuente en el que ambas estrellas esparcen una gran cantidad de material por el espacio, pero que dejan atrás una nube rica en moléculas y polvo cósmico. Este tipo de descubrimiento es de los más divertidos, dicen los que han estudiado el tema, porque ha resultado ser algo completamente inesperado. Una de las cosas lindas de la ciencia, ¿no? Otro tema musical, interpretado por Sara Larson and Cover. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, in the daylight, when the sun is shining. On the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in heaven. You and I burn on, put two and two together forever. We'll never change. Two and two together, we'll never change. Nobody. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. La semana pasada fue bastante movidita en cuanto a las noticias sobre océanos subterráneos de los mundos del sistema solar exterior. Ya hablamos un poquito sobre el tema. Vieron que por un lado se publicaron dos artículos que apoyan la hipótesis de que Encélado, la luna de Saturno, tiene nada más y nada menos que fuentes hidrotermales. Y por otro lado se anunció la existencia de un océano en Ganímedes, la mayor luna de Júpiter. Ambas noticias son trascendentes por sus obvias repercusiones en cuanto a la habitabilidad del sistema solar exterior, pero choca el distinto tratamiento que se les ha dado en los medios de comunicación, un tratamiento que denota una seria confusión sobre estos océanos alienígenas, porque no todos son iguales. Veamos lo que pasa en Ganímedes. La noticia es que el telescopio espacial Hubble ha observado en el ultravioleta las auroras que se forman en ese satélite. Porque sí, Ganímedes tiene auroras, lo que ya es un resultado espectacular en sí mismo. Y los resultados concuerdan con la existencia de un océano subterráneo a gran profundidad. Una notición del que merecidamente se han hecho eco la mayoría de los medios de comunicación. Pero sería una notición si fuera algo nuevo. Pero el caso es que ya sabemos que Ganímedes tiene un océano subterráneo desde hace 13 años. Porque fue en 2002 cuando la sonda Galileo de la NASA ya detectó un campo magnético inducido en esta luna, que es una prueba clara de que en su interior se encuentra una importante cantidad de agua salada. Aunque en este caso la sal más abundante no sería el tradicional cloruro de sodio, sino sulfato de magnesio. Pero Galileo también había descubierto campos magnéticos inducidos por el potentísimo campo magnético de Júpiter en Europa y Calisto, aunque mucho más débiles. La diferencia con Calisto y Europa está en que Ganímedes también posee un campo magnético propio creado por un núcleo metálico parcialmente fundido, además del campo inducido de su océano. Y a pesar de que su intensidad apenas alcanza el 1% del campo magnético terrestre, esta característica hace de Ganímedes la única luna del sistema solar con una magnetosfera global propia. Y de ahí que el telescopio espacial Hubble haya podido estudiar las auroras de este satélite, una hazaña que sería imposible de llevar a cabo en Calisto y en Europa. En realidad, la idea de que Ganímedes pudiera tener un océano de agua líquida se remonta a finales de los años 70, cuando las sondas Voyager 1 y Voyager 2 revelaron una superficie dinámica repleta de fracturas y unidades geológicas extrañas. Por entonces se propuso que una corteza de hielo muy gruesa que se desplazase sobre un manto de agua líquida podría explicar la accidentada superficie del satélite, aunque hubo que esperar a la misión Galileo para confirmar su existencia. Pero entonces, ¿la noticia del Hubble es errónea o trivial? Bueno, no es así. Es una noticia muy interesante, ya que nos permite confirmar de forma independiente la existencia de este océano desde la distancia, sin necesidad de enviar ninguna nave espacial hasta allí. Las observaciones del Hubble favorecen además la presencia de un gran océano en vez de múltiples capas de agua líquida alternada entre capas de hielo, un modelo predicho por algunos investigadores y que se había puesto de moda hace pocos años. Ganímedes es un lugar fascinante. No en vano la sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea visitará este satélite la próxima década, en gran parte por el complejo y rico interior que presenta esta luna. El problema reside en los medios que han publicado esta noticia como si fuera algo muy novedoso, cuando no lo es en absoluto. Una vez más nos enfrentamos a una noticia astronómica muy mediática en la que el desconocimiento del contexto genera una confusión enorme. En estos tiempos que corren, la inmediatez salvaje y la falta de memoria crónica en las noticias que se difunden sin que haya tiempo para leerlas y comentarlas como se merecen. El resultado es que en muchos medios se acumulan todo tipo de noticias científicas a las que se les otorga la misma importancia, mezclando trivialidades sin mucha importancia o simples hipótesis o modelos teóricos con noticias realmente revolucionarias. Y todas ellas reciben los mismos titulares sensacionalistas. Y en este caso, el comunicado de prensa del Instituto del Telescopio Espacial deja bien claro que la sonda Galileo ya descubrió pruebas del océano de Ganímedes en 2002, pero se ve que esa información se ha perdido por el camino en muchos medios no especializados. En realidad el asunto es bastante más profundo, porque cada poco tiempo se anuncia el supuesto descubrimiento de agua líquida en alguna luna de Júpiter o Saturno como si fuera algo novedoso. No sé qué les pasa a los medios con los océanos del sistema solar exterior. La confusión surge porque ni el gran público ni los medios están familiarizados con la composición de los satélites de los planetas gigantes, que están ricos en hielo, ni con el criovulcanismo. El agua líquida o en forma de hielo en el sistema solar exterior es tan abundante como la roca. Y sin embargo, los océanos subterráneos de Titán, Ganímedes y Calisto son en realidad mantos de agua líquida, mientras que el manto de la Tierra está formado por roca semifundida por culpa de las enormes presiones y temperaturas. En estos mundos, el hielo juega el papel de la roca en los planetas interiores y por eso, en algunos podrían existir procesos de criovulcanismo en vez de vulcanismo secas, es decir, cuando los volcanes expulsan agua a la superficie y no roca fundida. El océano de Ganímedes se halla en realidad a 150 o 170 kilómetros de profundidad, no conocemos el grosor preciso de la corteza, y tiene un espesor de unos 100 kilómetros. La cantidad de agua almacenada es increíble, superior a toda el agua de los océanos terrestres, pero, y acá viene lo importante, su potencial astrobiológico está a años luz de los mares de Europa o Encélado. El manto acuoso de Ganímedes se encuentra situado entre la corteza superficial y un manto interno que son ambos de hielo. Eso significa que este océano no estaría en contacto directo con el núcleo rocoso y las hipotéticas fuentes de calor del interior del satélite. Además, el estudio directo de este manto acuoso estará fuera del alcance de nuestra tecnología y presupuesto durante las próximas décadas o siglos. De hecho, las regiones de Ganímedes más interesantes desde el punto de vista astrobiológico podrían estar no en este manto acuoso, sino en la frontera entre el manto interior de hielo y el núcleo rocoso. En algunos puntos de esta frontera es posible que la roca fundida del interior derrita el hielo, que sería alguna forma exótica de hielo, creando bolsas de agua líquida con abundancia de sustancias orgánicas. Con comparación, el océano global de Europa se encuentra a tan solo 10 a 30 kilómetros de profundidad de la superficie. Otros modelos predicen un espesor aún menor de la corteza de hielo y se cree que está en contacto directo con el interior rocoso. Además, aunque Ganímedes alberga más agua líquida, Europa no se queda atrás y el volumen de su océano dobla al de los océanos de la Tierra juntos. Y del mismo modo, el mar del polo sur de Encélado, realmente otro manto acuoso, está a solo 30 o 40 kilómetros de profundidad y por si fuera poco, podemos estudiarlo directamente a través de los famosos géiseres que caracterizan a esta luna. Por este motivo, no todos los océanos o mantos acuosos son similares. Si los clasificamos por orden de interés científico, podríamos hacer una lista de la siguiente forma. Océanos situados a poca profundidad que podemos estudiar directamente a través de criovolcanes y del análisis de la composición de la superficie son los más interesantes y en esta categoría tendríamos a Encélado y a Europa. Gracias a sus géiseres, el mar de Encélado en estos momentos es el más fácilmente accesible de todo el sistema solar. En cuanto a Europa, aunque la presencia de géiseres está todavía por confirmarse, esta luna presenta zonas aparentemente activas en la superficie que podrían estar conectadas más o menos directamente con el océano interior, permitiendo su análisis directo por sondas orbitales o mejor aún de superficie. En cualquier caso, no hay que olvidarse de que si Europa posee un océano global, algo que no está del todo claro, su potencial astrobiológico sería varios órdenes de magnitud superior al de Encélado. Por otro lado, hay océanos situados a gran profundidad, pero que podríamos analizar gracias a los criovolcanes, que es el caso de Titán, ya que en esta luna se han observado posibles evidencias de criovolcanes, aunque se trata de una hipótesis todavía no confirmada. El manto de Titán sería parecido al de Ganímedes, situado a unos 200 kilómetros de profundidad, pero estaría compuesto también por amoníaco. Algunos modelos predicen océanos en Ganímedes y Calisto, ricos en amoníaco. Si existen los criovolcanes de Titán, podrían ser oasis calientes en medio de un mundo gélido, pero rico en sustancias orgánicas. Y finalmente, océanos enterrados a gran profundidad, que sería en el caso de Ganímedes y Calisto. La última debería tener un océano en contacto con el núcleo rocoso, pero su interior está fuertemente diferenciado, como Ganímedes, y carece de actividad interna significativa. En esta categoría también entrarían los hipotéticos océanos subterráneos pendientes por confirmar. Los más famosos son aquellos que se ocultan en el interior de Ceres y Plutón. Este año las sondas Dawn y New Horizon nos van a sacar de dudas sobre su existencia. Otros mundos del sistema solar como Tritón, Oberón, Titania, Sedna o Eris también podrían tener mantos internos de agua líquida, pero lo más probable es que no sea así. Como vemos, hay océanos y océanos. Y en estos momentos, la prioridad en la comunidad científica es el estudio de las masas de agua líquida de Europa y Encélado. Los demás, aunque fascinantes, quedan a mucha distancia todavía. Y con esto terminamos el programa número 397 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan para contactarse con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @ desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos todos los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Ivo Online, Sila. Nos reencontramos entonces en la próxima semana para acercarles todo lo relacionado con la cuestión astronómica, científica y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.